se habla mucho de las economías regionales, pero lo cierto es que mientras aumentan los alimentos de una manera desmedida en el comercio, a los agricultores familiares y campesinos se les sigue pagando lo mismo, precios que ya son muy bajos, y que no hay ningún tipo de equilibrio en esa cadena agroalimentaria, ¿no? Hay entre 400 y 1000% de diferencia en lo que se paga a un agricultor familiar, a un campesino en el campo, y lo que luego ese producto se comercializa y le llega carísimo a los sectores populares. Y por último, otra situación que a nosotros nos preocupa de por sobremanera es el desmantelamiento y el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las políticas que se habían logrado construir para el sector. En primer lugar, el ministro Burgail se demoró más de un mes en designar un secretario para el área, lo que ya significó un letargo frente a otras secretarías del Ministerio de Agroindustria. Y luego ahora han empezado toda una operación mediática en la cual están bastardeando a lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar y generando condiciones para una acción de despidos masivos que ya inició en Jujuy. Hay más de 23 despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, técnicos y profesionales con más de 10 años o con 10 y 8 años de trabajo en la Secretaría que están siendo despedidos, y se amenaza, si vemos las noticias que han salido en el diario La Nación o en el diario Clarín de ayer y de hoy, se amenaza con profundizar los despidos en todo el país, otra vez con la excusa de los ñoquis, y esto implica también un gran retroceso en las políticas para el sector.